se dedica al emprendimiento. Y una mujer que se dedica quizás menos horas, pero porque tiene su organización familiar, en función de cómo vos decís, llevar a un chico a la escuela, no quiere decir que sea menos rentable. Parecería que no, que hay que fraccionar el mujer ama de casa con el mujer trabajador. Y ahí entonces generamos una ruptura donde no pueden trabajar mujeres, que vean los chicos, porque esa es la... Tal cual. Las mujeres no tenemos el tiempo fragmentado que tienen los varones. Estoy hablando de las mujeres en general, sobre todo de sectores populares. Los varones tienen una afuera y una adentro muy claro. Trabajo 8 horas en la oficina, en el tractor, en la obra, en lo que sea, 8, 10, la que me toque. Trabajar y vuelvo a la adentro de mi casa. Las mujeres hacemos todo unido y pegado. Estamos con el celular, hola, ¿cómo está el nene? Tiki tiki. Vamos para acá, compramos, mientras compramos el mandado... estamos pensando en qué vamos a hacer después, mientras trabajamos, estamos cuidando a la compañía de trabajo, ¿estás bien? ¿No? Eso, entonces, tiene que estar contemplado de alguna manera en el proyecto. Y además le agrega la complejidad de ser un pueblo que está intentando cuidar su identidad. Entonces, ¿qué mejor? Esto me lo pregunto yo, es mi opinión personal. ¿Qué mejor que los jóvenes y las jóvenes se vayan a buscar un empleo solas e independientes? No sé, uno a estudiar para policía, la otra para limpiar en la casa de no sé quién, otra no sé qué. Bueno, si lo consigue, bárbaro. Pero ¿no hay posibilidades de también pensar otra salida que puede ser más colectiva, que generen algún emprendimiento, que sea o que dé un rédito o que dé algún tipo de, esto que decíamos, de la supervivencia comunitaria, que permite que no se vayan, que aunque sea se queden y trabajen en algo que tiene que ver con su cultura y no sea tan como... que les arruine tanto su organización de la vida, o sea, que les haga como irse, romper su comunidad. No, yo digo, para pensarlo, charlarlo con los jóvenes, por ahí está bueno, pero bueno, también hay que ver qué políticas públicas concretas hay para esto. ¿Qué le podemos pensar? ¿Marcelo? Bien, ¿y vos? Bueno. Yo tengo una pregunta más para hacer de... Ya pasó, de los datos que ustedes cargan acá. ¿De qué datos cargan acá en la OE de los jóvenes y qué datos tienen disponibles ustedes para sobre los chicos y las chicas? La implementación de Colonia de general, claro, del programa Jóvenes. Y los datos son que no se sabía, ¿viste? Casi los básicos que se cargan, que son, no sé, la dirección, el teléfono, fecha de nacimiento, qué actividad realizan o realizaron. Sí, nivel educativo, ¿sí? ¿Qué le gustaría trabajar? ¿Sí? Y... por ejemplo, el que dice cantidad de hijos. También. Y también. Que dice lo de la identidad autopercibida. También. Eso, cuando ustedes van a buscarlo, ¿aparece? Sí. Aunque no sean campos obligatorios, lo ven. Lo tienen. Lo preguntamos en la primera entrevista, nosotros lo preguntamos. Sí, yo sé que lo preguntan. La pregunta es si después queda en el informe, quedan cargados y se puede acceder, porque una cosa de lo que decían es sí, que en los informes finales... Sí, cuando vas a datos básicos está. Bien. Sí, sí, sí. Otra pregunta, ¿a ustedes les llegan algún informe por, o hacen algún informe del jóvenes en Machagay? Por ejemplo, cantidad de jóvenes que se llegan, cantidad de mujeres, cantidad de varones, ¿hay informes concretos de acá? Nosotros como oficina no lo hacemos. Sí, por ahí, por informes para la GECAL, lo hacemos, o solamente pedimos reporte en plataforma y está. Pero el reporte en plataforma es bajarlo que aparece en el sistema. ¿Y qué datos de género tiene ese informe? No tiene, por ejemplo, cuántas mujeres eligen tal capacitación y cuántos varones eligen tal capacitación. Nosotros así no lo tenemos específicamente. Sí, podemos filtrar, se puede llegar a filtrar, pero nosotros sí, un informe de cuántos vienen. No sé. Sí te puedo decir que la mayoría son mujeres las que vienen. Claro. Son mujeres las que tienen más capacidad en capacitarse, en estar dentro del programa, en conocer el programa, son mujeres. Los varones vienen, somos más quedado, o como dicen, el varón es que está casado al trabajo, a otras cosas, entonces, como que la mujer es la que más viene, la que más hincapié hace en los programas, en conocer, en saber. Sí, es más la mujer. Cuando se presenta un proyecto Es capaz más mujeres que varones y son más las que vienen a preguntar también. Porque lo que veíamos cuando nosotros tenemos que también ver qué errores tiene en la parte de datos, ¿viste? El programa. Y veíamos que hay datos muy importantes de la diferencia entre varones y mujeres que no aparecen en el informe del programa. ¿Cuántas mujeres? O sea, la diferencia entre mujeres y varones que se quedan y las causas. ¿Qué capacitaciones hay para cada uno disponible? ¿Qué entrenamientos hay para cada uno disponible? Claro, lo que varía más son las capacitaciones, porque lo que sea entrenamiento, por el vale relacionado de State, pero creo que hay más posibilidad de inserción para mujeres y para varones. Los entrenamientos, sí, son más las mujeres que se necesitan. Porque lo que pasa es que nosotros tenemos también un lugar donde es un contexto donde está situado que los varones, casi todos en los aserraderos, están trabajando ahí. Entonces, las mujeres quedan más fuera del mercado laboral formal. Del mercado laboral formal. Formal de alguna forma. Formal porque no es muy blanco, ¿no? Formal que lo digamos. Pero aserraderos. Sí. Pero el mercado laboral productivo, digamos. Sí, sí, ahí está. Clásicamente productivo, está bien. Bueno. Pero sí, de un panorama general, son más mujeres las que vienen, son más hincapié que hacen las mujeres, son más las que se buscan profesionales, son las mujeres, y en cuanto a los relacionados de empresa y la inserción laboral, son más mujeres que hombres lo que se puede llegar a hacer. Bien. Ustedes, bueno, yo por mi parte ya está. Díganme si tienen alguna cosa más para aportar. A mí me gustaría, sí, que me puedan mostrar, yo para mí, para entender. ¿Cómo se ven los datos de los jóvenes? ¿Me muestran después? Sí, cómo sí. Bárbaro.